términos estadísticos. De vez en cuando, usaré estadísticas para respaldar los argumentos e ideas presentados aquí, o para refutar los contraargumentos. El promedio de un conjunto de datos o grupo se encuentra simplemente sumando todos los valores en dicho conjunto y luego dividiéndolos entre el total de esta suma. El promedio es útil para encontrar la distribución igual entre todos incluidos en el conjunto de datos. Pero tenga en cuenta, el total de valores puede no distribuirse equitativamente entre los individuos del grupo. Por ejemplo, si en un grupo de 10 cantidades hay 9 con valores de 1 peso y 1 con un valor de 10 pesos, entonces el valor total es 11 pesos, y el promedio de este grupo es 1 peso con 10 centavos. La mediana es el valor medio en un grupo de valores, cuando los valores están ordenados de menor a mayor. Y se encuentra dividiendo la suma de todos los valores por 2. Por ejemplo, en el mismo grupo de 10 valores, donde 9 tienen 1 peso y 1 tiene 10 pesos, la mediana es 5 pesos. La moda es el valor que ocurre más veces en un grupo. En el mismo grupo, la moda se encuentra simplemente contando cada instancia de valores individuales iguales o similares y después encontrando cuál valor tiene la mayor cantidad de instancias en el grupo. Claramente, en este grupo, 1 peso tiene más instancias que 10 pesos, entonces 1 peso es la moda. Algunas suposiciones comunes. Este texto generalmente asume cualidades personales, estilos de vida y condiciones políticas y sociales que pueden no aplicarse a todos los lectores. Estas suposiciones incluyen participación activa en la sociedad moderna, vivir en una comunidad, aldea, pueblo o ciudad, vivir en relativa y razonable libertad, tener ingresos monetarios del trabajo, poder adquirir bienes y bienes inmuebles sin restricciones sociales o políticas, no estar gravemente discapacitado física o mentalmente, poder aprender y realizar trabajos técnicos, entre otras más suposiciones. Reconozco solemnemente que no todos los lectores encajarán en cada una de estas suposiciones y categorías. Por lo tanto, estas y otras suposiciones se hacen únicamente con el fin de presentar de manera más conveniente el contenido de este texto. Es probable que en este texto se hagan muchas otras suposiciones, algunas seguramente de manera inconsciente, otras a sabiendas. Y, aunque para mí, personalmente, la inclusión de todos los lectores es de suma importancia, reconozco que no es práctico incluir muchos escenarios personales. Pido disculpas de antemano por cualquier falla en la inclusión, pero intentaré recordar al lector de estas suposiciones y de mi aprecio por aquellos que no las satisfacen completamente. Muchas de las áreas de este libro suponen que el lector es un participante de la sociedad moderna. Entiendo que este no es el caso de todos los lectores. Aquellos que viven en relativo aislamiento o en aldeas remotas aún pueden beneficiarse de la mayoría de los conceptos discutidos aquí. Las ideas aquí discutidas son versátiles y podrían aplicarse, con pocos ajustes, en muchos tipos de situaciones. Generalmente asumo que el lector tiene suficiente libertad personal, social y física para lograr todos, o la mayoría, de los esfuerzos que aquí se ofrecen. Reconozco que, lamentablemente, muchos tipos de libertades no están presentes ni garantizadas en todas partes del mundo. Las condiciones sociales, políticas y otros factores, a menudo, limitan o niegan las libertades necesarias para llevar a cabo el estilo de vida aquí prescrito. Pero, el lector aún puede profundizar en muchos de los conceptos aquí descritos, a la medida que sus circunstancias lo permitan. O bien, el lector puede adquirir conocimientos e ideas para un futuro planificado, esperado o posible. De hecho, el conocimiento que se obtendrá y ampliará con este texto es ya un paso significativo al realizarse y compartirse en condiciones de libertad limitada. Teniendo esto en cuenta, además de leer esta información, no se espera ninguna acción adicional por parte de ningún lector que no sea libre. Algunos lectores, quizás, puedan o no generar ingresos a través de su trabajo. O, es también posible que algunos no produzcan ingresos suficientes para cubrir cosas fuera de lo básico. Reconozco que muchas personas, en el mundo, viven con posibilidades de ingresos muy limitadas o nulas. Entiendo que muchos no pueden trabajar por diversas razones, mientras que otros no pueden obtener un ingreso adecuado por una variedad de factores. Para ello, me esforzaré por incluir algunas alternativas al uso del dinero, para los numerosos métodos y proyectos aquí prescritos. Estas opciones gratuitas pueden ser pocas, incluso dentro del contexto de vivir fuera de la red, dado al uso generalizado de sistemas monetarios. Por esto, la baja inversión inicial y los bajos costos de mantenimiento serán temas centrales en la mayoría de las ideas presentadas aquí. Aquí también se suele suponer que las personas pueden comprar todos, o la mayoría, de los materiales, bienes, propiedades o recursos necesarios para vivir fuera de la red. Reconozco que usar dinero puede ser imposible o estar limitado hasta cierto punto para muchas personas en muchas áreas del mundo. También puede haber restricciones de acceso a muchos bienes y recursos por muchas razones, aun se tenga el dinero. Estas incluyen la opresión, la guerra y los conflictos, el racismo, el sectarismo, el nacionalismo, entre otros factores. Desafortunadamente, este es el mundo en el que vivimos muchos de nosotros. Nuevamente, este texto ofrecerá muchas alternativas a las compras. Como argumento para esto, la Tierra ofrece su gran suministro de materias primas a todos de forma gratuita. Pero, como sabemos, los recursos han sido acaparados por innumerables generaciones de mentalidades salvajes. Y, acceso a ellas han sido limitadas y negadas. Sin embargo, incluso en nuestra época de hipercontrol, a menudo resulta difícil para individuos, instituciones o gobiernos codiciosos controlar todas sus supuestas posesiones. Entonces, con algo de conocimiento y habilidad, puedes construir muchas cosas de forma gratuita utilizando materias primas o con productos fabricados existentes. También, muchos de estos útiles productos fabricados son rutinariamente desechados por sus dueños. Muchos latones de basura y las áreas traseras de negocios de mucho del mundo industrial están repletos de materiales, objetos y tecnologías utilizables. Por ejemplo, los supermercados y restaurantes en partes de los Estados Unidos suelen desechar alimentos frescos y bebidas limpias. Y muchos productos son regalados por personas que no tienen uso para ellos. Aquí se incluirán aquellas fuentes de estos materiales y tecnologías gratuitas en solidaridad con aquellos con acceso limitado al sistema monetario. Reconozco que, incluso aquí donde vivo, en Estados Unidos, el acceso a ciertas parcelas de tierra y viviendas en ciertos vecindarios está limitado o incluso negado a muchas personas. La discriminación, a menudo, queda oculta tras recomendaciones sutiles y velada por requisitos económicos, entre otros, mientras que afectan a muchos de nuestra sociedad. Y esto ocurre habitualmente en los sectores de la vivienda, la propiedad de la tierra y otras compras de propiedades aquí en Estados Unidos hoy en día. Así, me imagino que lo mismo ocurre en el resto del mundo, en varios grados de severidad. Es probable que muchos de los lectores sean lo que muchos de nosotros consideramos discapacitados. Reconozco, claramente, que algunas personas tienen necesidades y limitaciones físicas y mentales que son especiales, algunos considerados como graves. Y entiendo que muchas de las ideas y recomendaciones aquí dadas requieren cierto esfuerzo físico y mental, por la cual muchos lectores pueden sentirse no reconocidos. Pero tenga la seguridad de que sí son reconocidos y que intentaré discutir estas circunstancias especiales cuando sea posible. Pero en general, recomiendo buscar ayuda y orientación de aquellos dispuestos y hábiles para ayudar a personas con necesidades a realizar muchas de las prescripciones aquí dadas. Opciones alternativas que consideren a aquellos con baja fuerza, habilidad y capacidades físicas también se darán aquí, según lo permita la entrega efectiva de contenido. Algunas otras suposiciones en este texto requieren grados moderados de conocimiento técnico. Este conocimiento puede no estar disponible o ser inalcanzable para algunas personas por diversas razones, quizás aquellos con acceso a Internet o recursos educativos limitados. Sin embargo, ayuda de otras personas con conocimientos actuales o con capacidad de obtener dichos conocimientos o recursos se recomienda por la presente. Conocimientos y algunas habilidades en mecánica, estructuras, materiales, electricidad, electrónica e informática se asume en muchos conceptos aquí presentados. Aunque también entiendo que es posible que el lector no haya adquirido, todavía, tales habilidades. En esos casos, recomiendo buscar dicha habilidad, conocimiento u orientación lo antes posible. Esto es por el bien y la seguridad del usuario y de quienes lo rodean y para el beneficio del lector en su esfuerzo en el estilo de vida fuera de la red. Debo advertir que pueden producirse muertes y lesiones severas debido a explosiones, incendios y electrocuciones. como consecuencia directa de la falta de conocimiento y habilidad en muchos de los proyectos aquí descritos. Durante este texto, le recomendaré que obtenga los conocimientos, las habilidades y los permisos pertinentes cuando sea necesario, antes de intentar usar, instalar, ensamblar o manipular cualquier tecnología o equipo que pueda ser peligroso de alguna manera. Gracias por escuchar este podcast. Asegúrese de presionar el botón de me gusta. Y también presione, suscríbase, como una señal de apoyo y para que continúe brindando este tipo de contenido a personas como usted. Gracias. Por Héctor Vladimir. Georgia, Estados Unidos. Junio, 2023.